Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 18 de octubre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El gobierno del estado sostuvo una reunión con directivos de la empresa Toyota, la cual abrirá su planta para finales del año 2019 en Apaseo el Grande. Avances, generación de empleo y seguridad fueron los puntos abordados. La comercialización del pan de muerto representa para el último trimestre del año un 20% de incremento en ventas para la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Guanajuato, aseguró su presidente Óscar Raúl Arias Márquez. En la información policiaca, el Panda quiere que se haga justicia por las lesiones que sufrió la mañana del pasado martes a las afueras de su casa. Por ello presentó la denuncia ante el Ministerio Público para que se castigue a sus agresores. Un joven de 22 años murió la tarde del martes mientras recibía atención médica en el Hospital General de León luego de ser agredido en una riña campal ocurrida el pasado domingo en la colonia San José del Consuelo. Por el delito de lesiones calificadas y homicidio calificado en grado de tentativa, Javier Alejandro, de 31 años, ha sido vinculado a proceso penal luego de agredir a balazos a dos personas en la colonia Ampliación San Francisco de Asís. En los deportes, Necaxa, próximo rival de la Fiera, es un club por el cual Nacho Ambriz nunca dejará de sentir el mayor de los cariños y respetos. Al menos en el papel, Abejas de León llega como víctima a su duelo de debut ante Soles de Mexicali, pero el show José Manuel Esteva confía en que los mieleros puedan ponerle freno al actual campeón. El equipo de Maquinaria González sigue imparable en la Liga de Fútbol Sabatina. Ahora venció 5-1 a León 2. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.